Si usted cumple años, cuando escuche esta señal, ¡grita tu nombre! Ya está la torta. Se armó la fiesta. ¿Quién cumple años? Traiga las velas. Canten bien fuerte. Que todos sepan. Solo los piensas.